Y ahora, el ejemplo de Job. En la voz del pastor Víctor Manuel Buitrago. Charla número 1. Sin duda alguna, la vida de Job es un ejemplo no solo para el pueblo judío cristiano, sino para toda la humanidad. Sus palabras, sus dichos, sus argumentos han sido citados por diferentes autores en la historia de la humanidad. Me propongo extraer algunas de sus enseñanzas y espero que sean útiles para aplicarlas a nuestro día a día. Traté de investigar cuánto tiempo había durado la enfermedad de Job, pero casi todas las referencias en el internet fueron copiadas de una página de los Testigos de Jehová, en donde se afirma que pudo ser menos de un año. Recuerdo que en algún comentario por allá en mis tiempos de estudiante del seminario bíblico, yo leí que habían sido algo así como 19 años. A mí me parece que este último dato, el de los 19 años, es más coherente con lo que se pretende mostrar en la vida de Job, es decir, su fidelidad durante mucho tiempo. Además, no creo que sus amigos estuvieran todos los días atormentando a Job con sus discursos acerca del origen del mal. Muy seguramente se tomaban un buen tiempo para reflexionar y venir delante del patriarca a exponer sus argumentos. En Job capítulo 1, en el versículo 1, podemos leer: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenemos aquí tres adjetivos que nos describen a Job: perfecto, recto y temeroso de Dios. En nuestro lenguaje y perspectiva, no existe el hombre perfecto, y siempre se lo atribuimos a Jesucristo, considerando que en la tierra nadie ha sido ni es perfecto, sino solo Jesucristo. Pero a Job se le llama perfecto. En el diccionario RAE, la descripción de perfecto es que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea, que posee el grado máximo de una determinada cualidad o defecto. Según el diccionario RAE, Job tenía el máximo posible. No había otro hombre como él, y muy seguramente no lo habrá. Esto nos demuestra que la perfección sí es posible en el hombre. No podemos escudarnos más en que el hombre perfecto no existe, puesto que la Biblia nos muestra que no es una utopía. Pablo nos exhorta a alcanzarlo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo. Esto dice Efesios 4:13. Y Santiago tampoco lo ve como algo imposible. Él dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto dice Santiago capítulo 3, versículo 2. ¿Qué pensar entonces ante estos dos puntos de vista? Que sí podemos alcanzar la perfección. En el próximo estudio hablaremos de los otros dos objetivos que nos describen a Job. Quiero resaltar que en Job capítulo 1, en el versículo 8, es Dios mismo quien da estos calificativos al patriarca. Espero que en la charla número 2 podamos hablar un poco más sobre las enseñanzas que podemos encontrar en el ejemplo de Job. Dios le bendiga. Hasta la próxima.